güey, tachona. Cabrón, tira nomás, tira nomás. ¿Qué es eso? ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¿Con quién?